en querer cada quien gobernarse a sí mismo, y sin imaginarlo nunca, Severino Di Giovanni ha triunfado en el tiempo y en la distancia. El anarquismo se ha dividido en dos. Él era de los que eran activos, es decir, de los que querían llegar por las armas. Y había otros que lo hacían a través de la defensa de las ideas. Dos escuelas anarquistas que discutían entre ellas existían en la Argentina. Severino Di Giovanni, que fue fusilado junto con Escarfó, tenía como amante a la hermana de Escarfó y le pidió que ella tomara contacto con otro anarquista de la otra línea que tenía una imprenta y que se dedicara a defender las ideas del anarquismo en la Argentina cuando se enteró que lo iban a fusilar a él y al hermano de su amante. Y así nació la editorial American Lee, una editorial que se dedicó a publicar enorme cantidad de libros en defensa de esa idea anarquista. Y que tuvo, por ejemplo, en Bayer, que es anarquista, un periodista muy, muy conocido, historiador, escritor, y que un día contó esta historia en una revista sin medir las consecuencias del daño que producía en esta mujer, que luego de casarse tuvo dos hijos más y había tenido una hija mayor. Pero la hija mayor entró en una gran crisis porque empezó a darse cuenta que su padre no sería su padre, sino que su padre habría sido el fusilado Di Giovanni. Y terminó muy mal la chica. Quiso el destino que también Di Giovanni le pidiera a su amante que terminara sus estudios secundarios. Y un día, donde estudiábamos personalmente, nos encontramos con la sorpresa que una señora mayor que nosotros estaba cursando el secundario y se trataba nada más ni nada menos que de la hermana de Escarfó, de la que había sido amante de Severino Di Giovanni, que haciéndole caso a su pedido, no solo había llevado al frente, o llevaría con el tiempo al frente, la editorial, sino que además terminó también el secundario siendo mayor que todos los alumnos que cursábamos. Dicho esto, en manera de introito y de recuerdo, la anarquía es un hecho que en la Argentina quedó casi diluido. Y hay tantos contrasentidos como que en Rosario, por ejemplo, existe un movimiento anárquico-marxista, es decir, que es absolutamente la oposición, ¿no? El Estado omnipotente, el Estado ausente. Bueno, esos muchachos tendrían que ir al psicoanálisis. Mientras tanto, cada uno de nosotros, sin darnos cuenta, contribuimos con nuestro accionar al proyecto de una idea anarquista sin serlos. Pero como en realidad a la sociedad hay que medirla no por lo que dice, sino por lo que hace, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que somos una sociedad anarquista, donde creemos que el Estado no nos pertenece, que es otra cosa. Creemos que cuando rompemos propiedad del Estado, o sea, nuestra, le pertenece a otro. Creemos que cuando dañamos algo público, no nos pertenece. Que cuando nos dicen que el fútbol para todos es gratis, creemos que es gratis y lo pagamos de los impuestos. Vivimos en una burbuja, carentes de capacidad de análisis, y entonces uno entiende cuando va para atrás por qué el general Perón se preocupó por aquel Congreso de Filosofía de Mendoza para establecer a mitad del siglo pasado lo que después terminó siendo el proyecto de la comunidad organizada. Se dio cuenta que éramos un desorden andante. Y a partir de esa idea le trató de dar forma a las organizaciones sindicales, le trató de dar forma a la juventud, a las mujeres, hasta el punto que no solamente le dio el derecho a elegir y a ser elegida a la mujer, sino que también desde lo político apareció por primera vez el Partido Peronista Femenino, ya no como rama, sino como un concepto mucho mayor, más grande. Todo eso se hacía para tratar de resolver el pensamiento y la proyección en un futuro de una sociedad que no quería entender dónde estaba parada. Y hay una confusión tan grande en todo que hasta llega al idioma. Por ejemplo, el Ministerio de Seguridad no debería ser un Ministerio de Seguridad, debería ser un Ministerio de Inseguridad. Porque no se administra la seguridad, sino que se combate la inseguridad. Porque la inseguridad ha desbordado la seguridad. Tendríamos que tener un Ministerio de Inseguridad. A ver cómo lo resolvemos, porque lo que hay en Argentina es inseguridad, no hay seguridad. Los pilares para establecer la seguridad se ordenan, de acuerdo a la propia Constitución, en las fuerzas civiles armadas, que son la policía, la prefectura, la gendarmería, y las fuerzas militares, que ya no existen más. No hay fuerzas armadas en la Argentina. Hay gente que se viste de militar, pero que está desarmada. Es decir, todo es un contrasentido en la anarquía. Cuando ustedes escuchan algún periodista deportivo, es muy frecuente que confundan equipo y club. Entonces por ahí le dicen el presidente del equipo, en lugar de decir el presidente del club. O que confundan cancha con estadio. La cancha es el lugar donde se juega, el estadio es el resto. Eso demuestra cómo con el idioma se puede intencionar confusiones. Si yo repito todo el tiempo, vamos a la cancha, y en realidad donde vamos es al estadio, me queda a mí grabado que cancha significa lo que no es. Y así entonces, haciendo mal uso del idioma, se va instalando en la sociedad pensamientos que no tienen nada que ver con lo que la sociedad en realidad quiere vivir o quiere ser. Y aparece el gran problema de estar a la deriva. Tan a la deriva estamos que el presidente boliviano termina de conseguir un crédito a 11 años al 4.5% de dólares de interés. Y la provincia de Buenos Aires, por el mismo tiempo, a 11 años como consiguió Bolivia, paga 9.5% de dólares. ¿Cómo? ¿Bolivia paga la mitad de interés que la Argentina? ¿O en la Argentina queda la mitad en el camino? Todo pertenece a lo mismo. A un patrón de absoluta desorientación, donde el concepto de la anarquización de la sociedad significa también el egoísmo del sálvese quien pueda. Como el concepto del anarquismo es que el proletariado se maneje por sí mismo, y el concepto de la sociedad argentina que vive en el capitalismo es el sálvese quien pueda, es un anarquismo capitalista. Entonces, el sumo del abuso para enriquecerse, y no importa qué, ni cómo, ni de qué forma, así los que están al lado me ven crecer a mí y yo me doy disgustos. Ustedes sabrán que en este programa nunca se mencionó, ni siquiera se lo nombró, el caso de lo que los medios llamaban el publicista. ¿Y saben por qué no lo mencionamos? Porque sabíamos que era un financista, no un publicista, más allá que estaba en el negocio de la publicidad del automovilismo, y sabíamos que se estaba mintiendo. Que nadie se escapa cuando le deben, que por lo general cuando la persona desaparece es porque debe. Bueno, apareció en Concordia, y es como les cuento, ahora, donde toco por primera vez desde que desapareció esta persona. Debe plata a las cuevas, por eso se escondió. Todo está tergiversado en la Argentina, y todo está en un mar de confusiones. Entonces, se escuchó en estas horas cómo se manejan desde los sectores que son adictos al gobierno para tratar de decir que el recital tiene culpables en los organizadores. Como si el intendente no existiera. Claro, en la anarquía no existe la administración del Estado. Y para nosotros, que queremos una comunidad organizada, el principal responsable es el intendente. Esta es la diferencia entre los que analizan desde la anarquía y los que analizamos desde la comunidad organizada. El máximo responsable de lo que pasó en Olavarría es el intendente, porque es la máxima autoridad política de allí. Que después lo quieran cubrir porque es del PRO y no le quieran o quieran evitar el juicio político y por eso lo mandaron a De la Torre, que viene de... llegó en realidad de la mano de Solá, de Felipe Solá, después fue a dando salto, anduvo con Massa y ahora está dentro del gobierno de Cambiemos y lo mandan como peronista porque hay un sector del peronismo que sostiene al intendente, porque claro, durante mucho tiempo Amarito Fortabá sostuvo a la familia de los radicales que padre e hijo gobernaron Olavarría. Miren, es de una magnitud este desorden que hace casi 2 años una señora de San Telmo llamó para decir que estábamos en anarquía y yo le salí al cruce diciendo, no señora. Y la verdad, se había anticipado esto que yo le estoy diciendo hoy. Porque verdaderamente estamos sumergidos en la anarquía. Y de la anarquía se sale con gobiernos fuertes, que puede ser una monarquía, una dictadura, pero difícilmente una democracia herida. Y como acá no hay ninguna posibilidad de dictadura ni de monarquía, lo que puede ocurrir es que se profundice la anarquía y entonces se entren a jugar a factores impensados en el día de hoy, y un día nos despertemos dándonos cuenta que la geografía de la Argentina se redujo. Claro, dicho esto así, el que está escuchando y está pensando cómo hace para viajar y moverse en el día de hoy porque no le alcanza la plata, dirá, ¿de qué está hablando? De eso estoy hablando, de que no puede viajar y no le alcanza la plata, de eso, de la anarquía. Cuando la sociedad vota y elige a una persona, y esta persona después elige, o los factores de poder le imponen un administrador de la economía, se da cuenta que usted no eligió nada. No eligió nada. Porque es más importante lo que hace un grupo de poder. Y si no, remontémonos a lo que le avisamos, a aquellos que siguen este programa saben que se lo dijimos, que iba a terminar el fútbol otra vez en manos del grupo Clarín. Y efectivamente ha terminado el fútbol en Fox Turner, que era lo que quería hacer Macri. ¿Con qué? Con los fierros, es decir, con los equipos técnicos, que tiene torneos y competencia, que pasa a ser socio. Ergo, Clarín, sobre un supuesto juicio que le ganaría el Estado por 5.000 millones cuando se rompió el contrato del fútbol, hace ese aporte. Cuando pongan los 1.200 millones ahora, se va a afirmar también que no va a haber juicio. Y Fox, la misma empresa donde anduvo Bursaco comprando voluntades durante 5 años y demás, y que tiene aceitado todo el fútbol de América Latina, con Turner de socio, para que Estados Unidos no haga mucho barullo, porque como está bajo investigación, meten en el negocio una empresa americana, torneos y Clarín, usando la pantalla de Cablevisión, de DirecTV y de Telecentro, se quedan con el negocio del fútbol. Tal cual lo anticipamos de esto cuando empezaron a discutirlo. Pero la verdad, que eso nos importa bastante poco. Porque el contrato será por 5 años y lo van a renovar por otros 5. Prepárese a pagar 1.500 pesos a partir de agosto, si quiere pagar todo el paquete. Eso sí, le van a dar un fútbol seguramente con más cámaras, más luces y no sé cuánta otra cosa. Y volveremos al secuestro de los goles. Los goles de la tarde lo verán con un poco de suerte a la noche, si quieren, la empresa, y si no se lo van a mostrar a las 5 de la mañana o a las 4 de la tarde del otro día, porque así se les ocurre a ellos. Es decir, van a secuestrar los goles una vez más. Pero eso se puede hacer en una sociedad anarquizada, donde la anarquía del fútbol no es nada más ni nada menos que el fiel reflejo de lo que somos. Porque si usted observa lo que nos está pasando, después de 80 días sin fútbol, los señores de Talleres no quisieron jugar con Independiente porque no estaba el estadio Kempes, el viejo Cható Carrera, el piso en condiciones. En Córdoba hay 5 estadios para jugar. Ahora Belgrano no quiere jugar con Racing porque juega en el mismo estadio, porque dice que ellos tienen muchos socios. Lanús, que pidió que alguna vez lo pongan en buen horario, lo pusieron el domingo y presentó los suplentes de los suplentes frente a Racing. Racing, que abrió generosamente para el visitante, le destrozaron medio club. Y además, cuando salieron los de Lanús, rompieron los autos que estaban estacionados. ¿Sabe cómo termina esto? Nunca más los visitantes en Avellaneda. Si eso no es anarquía, que me expliquen qué era anarquía. ¿Cómo se sale de la anarquía? Se los dije, con una monarquía, con una dictadura, no hay ninguna de esas dos posibilidades. Así que o nos ponemos a trabajar para ver cómo se resuelve el tema este en el que estamos metidos, o difícilmente la existencia de la República Argentina pueda continuar en la vida de nuestros nietos. No sería nada raro que nuestros nietos tengan que aprender un nuevo mapa, porque se ha de hacer cenado parte del territorio, porque además, en esta anarquía, los señores que administran transitoriamente el Estado, que es el gobierno elegido por la voluntad popular, han endeudado a la República como nunca y la seguirán endeudando porque viven comprando deuda y tienen escasez mental del desarrollo de la actividad política. Y si estamos en la anarquía, ¿por qué va a haber clases? Si el principal anarco de esto es el presidente, que ayer se reunió y dijo, no vamos a llamar a la paritaria nacional cuando hay una ley que obliga a la paritaria nacional docente. Y los docentes le contestan, seguimos el paro. Los chicos, ¿quién dijo que al gobierno le importa a los chicos? ¿Quién dijo esto? ¿Saben por qué no hay paritaria nacional? Porque si hay paritaria nacional, el gobierno tiene que establecer las diferencias para que el sueldo mínimo que se alcance sea cubierto por toda la nación, girándole los fondos que las provincias no tengan. Y para quitarle la retención a las mineras, a las compañías eléctricas, para tenerle las multas, la lapicera volaba. Ahora, para el aumento a los docentes lo quieren pagar en 4 cuotas en la provincia de Buenos Aires, darle el 18% y después en una gran reunión le quieren dar el 19%, le quitan las cuotas, le dicen una cuota sería el contado, y la última, o sea, en lugar de 4-3, en enero del año que viene. ¿Usted aceptaría un aumento en su trabajo para que se lo paguen en enero del año que viene? No quiere el gobierno que los chicos vayan a clase. No quiere Macri que los chicos sigan estudiando en el Estado. Así como quería que el fútbol se privatizara con sociedades anónimas, así como quería que Clarín volviera a tener los conceptos del fútbol, quieren que la enseñanza privada se siga fortaleciendo en la provincia de Buenos Aires y en el país. La anarquía, que nace de vocábulos griegos, que marca la falta de Estado, la anarquía en la Argentina también provocó noticias favorables, porque alguna vez un patriota vino a poner orden después del fusilamiento de Dorrego. Un día como hoy, de 1877, don Juan Manuel de Rosas se hacía inmortal para aquellos que revisamos la historia, cuando en el 55 nos contaban que Perón

los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Es la hora 6:30 minutos, 15 grados más la temperatura en Buenos Aires. Vamos a tener una máxima de 30 grados, es decir, va a subir 15 grados la temperatura. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Se completó la fecha del fútbol de primera división, Rodolfo. Con una victoria de Aldo Civi de Mar del Plata, que ganó en su estadio 1-0 al Atlético Rafaela, que es el equipo más comprometido por los descensos, y un empate entre Colón de Santa Fe y Olimpo de Bahía Blanca, 1-1. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Hoy el ministro de Trabajo se va a reunir con el secretario general de la Asociación Obrera Textil de la República Argentina y también con los dirigentes de la Unión Obrera Metalúrgica por el tema de las importaciones. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. ¿Qué haces, Diego? Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Bien, pensando cómo se sale de esto, ¿no? Sí, es difícil, ¿no? Hace falta una unión de todos los argentinos y una gran mesa de diálogo, porque si no, no salimos de esta. Lo que pasa es que con el voluntarismo no alcanza. Yo creo que hablar se ha hablado demasiado, me parece que ya hay que pasar de la conversación a la acción, ¿no? Y sí, pero eso es más difícil porque primero hay que ponerse de acuerdo y la cosa no da para ponerse de acuerdo, aparentemente. Es como un diálogo de sordos. Y vos fíjate que ayer se reúne el presidente con su gabinete, y con la mesa chica del gabinete, y dice, bueno, hay que endurecerse, no, de ninguna manera vamos a hacer la paritaria nacional. Hay una ley que lo obliga. Si no lo quieren hacer, tienen que derogar la ley o llamar al Parlamento que saque otra ley, pero mientras la ley exista, están obligados que al ministro de Educación se reúna. Sí, en estos momentos están llamando a los gremios por separado para dialogar. ¿Por qué no dialogan con la CGT, que es la cabeza, y después con cada uno de los gremios? Porque la idea es ver cómo se puede romper esto. Ya hicieron un acuerdo con los petroleros de Pereira en el sur. En Mata no estuvo en la movilización. Hoy van a anunciar un acuerdo en el rubro automotriz. En Mata no se movilizó, a pesar de que tiene gente suspendida, etcétera. Están esperando el anuncio de hoy de una inversión de 5.000 millones de dólares en la industria automotriz. Pero evidentemente va a haber un reajuste y el reclamamiento de la gente, y bueno, veremos cómo sigue. Es decir, están tratando de ir poniendo parches con los petroleros, con los que producen la parte automotriz, porque lo que quieren es eso, ir arreglando justamente en forma individual. Y me parece que le van a contestar concretamente con el paro contundente, que acuérdense que va a ser un paro muy fuerte, ya se lo dijimos, va a ser el 6 de abril, y va a ser un paro de magnitud. Ahora, el gobierno tiene que entender que se están poniendo en una posición de querer elegir un enemigo, que es el kirchnerismo, que está en tribunales todos los días, por un lado, y el movimiento obrero por el otro. Entonces, ellos son los feos y los malos. Acá estamos los buenos. Pero resulta que los buenos antes tienen inflaciones que no controlan, desocupación, cierre, problemas. Y esto, bueno, esto se va a ver en la calle, ¿no? Y sí, porque estos muchachos no han aprendido la lección. No se han dado cuenta que el enemigo no es el pueblo trabajador, que está representado por los sindicatos, y que cada vez que los gobiernos buscaron la guerra contra la rebeldía de los obreros que buscaban mejoras sociales que se les negaban, perdió el gobierno. Yo quiero recordarles a todos que no pueden decir después que no se los deja gobernar, porque la oposición ha ayudado como nunca en el Congreso para que llegue, incluso por frente de la vista le ha votado cosas, para que lleguen a este punto de inflexión de decir, con los docentes vamos a ser duros. Y son duros. ¿Y qué pasa? Se endurece el conflicto y ¿quién gana? Nadie. La escuela privada. Esto es como el juego ese, viste, del tateti, que se hacen cuadraditos y pones un cero y una cruz, ahí nadie gana. Pero es no, imposible pero, ganar. Cuando vos gobernás, no tenés que hacer pulseadas, tenés que gobernar. Y sí, pero los muchachos no tienen idea de gobernar, ese es el problema. Ítalo-Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. 6 de la mañana, 36 minutos, 15 grados de la temperatura, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Sí, buen día, Derrensis. Habla Luis de Montegrande. Yo quería hacer una pregunta, no sé, por ahí usted puede averiguar algo o sabe cómo es. Porque hay un tema que no se toca con respecto a los docentes, por lo menos acá en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuánto cobran en negro? ¿Qué porcentaje del sueldo es en negro? Porque me parece que es bastante, es algo que este gobierno ya lo hubiera arreglado, porque en el gobierno anterior andaban por un 50% del sueldo en negro, ¿se acuerda? Sí, yo lo que, lo remunerativo y lo no remunerativo, bueno, el aumento ese que le habían ofrecido, mejor dicho, esos 500 pesos que le ofrecen por la inflación no son remunerativos, por ejemplo. Claro. Entonces, sí, sí. Eso no se cuenta para la jubilación ni para el básico del otro sueldo. Nada, o sea, si quieren arreglarlo... No, ellos cuando ofrecen el 19 sobre el básico. Sí, sí, sí. Pero o sea, después la otra diferencia, bueno, ahora cada uno tiene un acuerdo distinto, porque son categorías, los docentes tienen categorías. Sí, sí, sí. Y ellos están hablando siempre... De las, cuando dicen ganan tanto, no, gana tanto el de arriba de todo. ¿Y la otra categoría, el que recién empieza? Sí, claro, que recién empieza no, son 8,000 y pico de bolsillo. No, eso. Pero eso no es todo en blanco, hay una parte en negro, por lo menos la había antes. No sé, vamos a ver si hablamos con algún dirigente. Bueno, macanudo, gracias. 6 de la mañana, 37 minutos. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Sí, buen día, Carlos de la Plata, de Rancis. Yo le voy a agregar algo que ayer me produjo mucho escozor. Resulta que yo estoy una especie de marginado por el hecho de que aparentemente, no sé, ellos piensan que uno es de los anteriores. Entonces, converso con una abogada que se supone que es la genio de todos y le digo, mire, no se puede corregir un decreto con una DA, es decir, una disposición administrativa. Y me contesta, ¿qué es una DA? Te juro que casi me pongo a llorar, de Renzi. Bueno, pero también hay un idioma que manejan ahora que es distinto, porque ahora aprietan un botón y lo que no saben se lo preguntan a la máquina. No, yo se lo expliqué después. Sí. En silencio. Sí, bueno, puede ser, eso es carencia de información, pero no vaya a creer que eso es lo único que pasa ahí, no sé dónde fue, en qué oficina, pero los que administran decisiones de poder... Pero no saben, es el no saben lo que de Renzi. Mire, no saben lo que es un suministro. Y cuando usted no sabe cómo funciona el Estado... y no sabe que tiene que hacer un suministro para pedir una partida, cuando usted no tiene conciencia de eso, es porque hay anarquía. ¿Y sabe cuál es la anarquía? Sí, por señor, ejemplo, sí, el señor, Parlamento... Por eso quería agregarle a usted. No, pero el Parlamento se autoexcluya cuando autoriza al Poder Ejecutivo a modificar el presupuesto. Entonces, ¿para qué hacer el presupuesto? Pero de Renzis, hay algo peor todavía. Se recurrió al defensor del pueblo de la República Argentina... y le contestó a una persona, este señor, sobre un decreto, que eso lo otorgaba el artículo 75 de la Constitución. Es decir, un decreto, poder ejecutivo, ¿no es cierto? ¿Sabe qué es el artículo 75 de la Constitución? Atribuciones del Congreso. Y eso lo hizo el defensor, supuestamente, de todos nosotros. Es decir... no es solamente una anarquía, porque en la anarquía podría ser que haya gente individual, pero que sepa. Y cada uno tiene sus ideas. No, pero por lo general en la anarquía nadie sabe nada, porque cada uno cree que sabe. Los saludo. Gracias. 6 de la mañana, 40 minutos. ¿Quién está? Señor Berrensi. Sí, dígale. Alberto de Morón. Cuando el general Pueyrredón, desesperado... por el día de los cuatro gobernadores que estaban saqueando todo Buenos Aires, estaban incendiando todos los negocios, robando y pillando, llama desesperado al estanciero más poderoso del país para que venga con sus peones a aplacar y a poner orden, llama a un hombre patriota que había servido en su fuerza y había luchado cuando tenía 15 años contra, en las invasiones inglesas y se había destacado como un héroe a los 15 años. Ese hombre llegó con muchísimo dinero y puso todo el dinero al servicio de la patria y llegó incluso a fundirse por pagar la deuda del país. ¿Usted cuando arrancó, el general qué dijo? El general Pueyrredón. Ah, Pueyrredón, yo había entendido Perón, digo, no entendía nada. No, el general Pueyrredón es el que llama Rosa. Sí, sí, sí. Bueno, Rosa cuando asume pide la suma del poder público y lo primero que hace es pagar la deuda con Santa Fe, que eran miles de cabezas de ganado que se le debían a Estanislao López por el saqueo de la anarquía y las luchas entre los ejércitos que se comían las vacas que encontraban en toda la provincia de Santa Fe y Buenos Aires. Él pagó esa deuda con Estanislao López y hizo su primer aliado, que se estaba por ir por la contra con Uruguay y iban a ser otro país. Y ahí empezó todo, no solamente con el aporte de su patriotismo, sino con el aporte de su capital. Pero acá no tenemos un hombre patriota y un hombre rico para que haga que se junte en un mismo hombre la riqueza y el patriotismo. Y estamos gobernados por saqueadores, por ladrones. No sabemos, así que tenemos que encontrar ese hombre. Alberto de Morón, gracias. Ayer y hoy. 6 de la mañana, 44 minutos, trenes, subterráneos y Prometro con diagrama normal. La información de River Plate con Rodolfo Bernardi. Mañana a las 21 horas Argentina, River debuta en Copa Libertadores 2017 al visitar a Independiente de Medellín, Colombia. El equipo que dirige el argentino Luis Subeldía va a dirigir ese partido, el brasileño Wilson Sampaio. Será por el arranque del grupo 3, que también integran Melgar de Perú y Emelec de Ecuador, que se miden hoy en Arequipa. Ya la formación de River se anuncia con Batalla, Moreira, Maidana, Martínez Cuarta y Casco, Ignacio Fernández, Poncio Rojas, Gonzalo Martínez, Alario y Driussi. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Hoy es el día de las escuelas de frontera en nuestro país. Saludamos a los docentes que hacen patria en las fronteras argentinas. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, asociación mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. El 14 de marzo de 1960, ya que hablábamos de anarquía, el presidente Arturo Frondizi pone en vigencia el plan Conintes. Se desataba la guerra entre Frondizi y la rebeldía obrera. El 14 de marzo Arturo Frondizi puso en marcha el plan Conintes, conmoción interna del Estado, dando lugar a una ola de allanamientos y arrestos en todo el país. A partir de las 0 horas de ese día, las Fuerzas Armadas Argentinas tomaron el control del país y lo dividieron en zonas de operaciones, siguiendo el ejemplo de sus instructores franceses en Argelia. El objetivo principal era poner fin a la supuesta amenaza terrorista mediante el arresto de personas sospechosas que serían juzgadas de acuerdo con el Código de Justicia Militar, en el que tenía plena vigencia la ley marcial, el fusilamiento como pena máxima. ¿Los militares habían dado un nuevo golpe de Estado? Todavía no. Quedaban por delante algunos años de presidentes títeres y luchas entre fracciones castrenses. El decreto titulado Normas Militares para la Represión de los Actos Terroristas, que se había convertido con ese decreto al ejército en fuerza de ocupación, llevaba la firma del presidente Arturo Frondizi y sus principales ministros. Frente a la existencia de un supuesto plan subversivo de alcance nacional para impedir las elecciones del 27 de marzo de ese año, que se iban a llevar a cabo con el peronismo proscripto y alterar el orden, el decreto declaraba la situación de emergencia contemplada por la Ley de Organización de la Nación en tiempos de guerra de 1948. Claro, Perón había hecho justamente ese trabajo, lo había mandado a hacer por el Congreso, a los efectos de que ante la contingencia de ataque extranjero se tuvieran estas normas. Hicieron uso del proyecto del Plan Conintes, pero para aplicarlo internamente. Sí, lo tergiversaron además. Claro. Y el 14 de noviembre del 58, Frondizi ya tenía en marcha el Plan Conintes. ¿Quién eran los responsables de los actos terroristas? Bajo la difusa figura del terrorismo, se apuntaba a los obreros y jóvenes que participaban de los comandos de la resistencia peronista. La figura del terrorista también incluía a los militantes del comunismo proscripto por Frondizi desde el 59 y a otras organizaciones. Al mismo tiempo, el Plan Conintes era un arma letal contra la conflictividad obrera, como lo había sido en el 58 contra la huelga de los petroleros mendocinos y en el 59 cuando se puso en marcha contra la toma del frigorífico Lisandro de la Torre. Con esto Frondizi creía que aplacaba a los militares, pero poco de tiempo después lo iban a voltear en un último asonada militar y colocarían al frente del gobierno al presidente del Senado, el radical ucrista José María Guido. La rebeldía obrera irrumpe igual que hoy y queda en evidencia cuáles son los verdaderos intereses de la clase de la dirigencia política argentina. El Plan Conintes fue solo un botón de muestra. Coima. esta grabación se hizo antes de que ferroviarios marcharan a una huelga en un lugar de Boulogne. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy. 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel. Vicente de Bursaco. Nosotros contribuimos inconscientemente, porque no pensamos, con la anarquía. Cuando no sacamos la cara por Dios, Dios es el dirigente número uno, el presidente mundial, el dueño de todo. Así, decir sus atributos es alabarlo, felicitarlo a nuestro Padre grandioso. Esto es un plan en el que está en marcha la anarquía, y me atrevo a poniéndome en riesgo hasta mi vida con esto. No hay que leer los protocolos de los sabios de Sion, destruir al cristianismo, a nuestro enemigo, un grupo nomás de judíos maléficos como los que mataron a Cristo, instigaron la muerte de Cristo. Entonces dice, el cristianismo es nuestro peor enemigo, hay que perseguir al cristianismo hasta destruirlo. Y entonces nosotros tenemos que conservar las instituciones cristianas. Habla hasta de destruir el matrimonio, y mire que si lo han logrado, hasta casamiento entre hombres. O ya usted va a una iglesia, ya no hay fechas de casamiento. ¿Por qué permitimos que esa es la anarquía, que se destruya las instituciones cristianas? Dios, nuestro Señor Jesucristo, instituyó el sacramento del matrimonio. Dios bendice la unión de varón y mujer en las iglesias que Él fundó, en la católica. Entonces tenemos que, ayer, te felicito, ayer hiciste hablar a un sacerdote, quien ayuda a un profeta, dice Dios en la Biblia, recibirá la paga. Cuando llaman ustedes, los que hablan son ustedes, yo no he hablado a nadie. Hablan ustedes cuando se abre el micrófono. ¿Eh? Sí. Yo, Vicente. Adiós. 6 de la mañana, 54 minutos, 15 grados 2, la temperatura en Buenos Aires. ¿Quién es? Buen día, de Renzi, Hugo de la Boca. Cuando un gobierno se encarga de distribuir la riqueza del país, y que tratemos de estar bien todos, obreros y todos, lo llaman populista, lo llaman tiranos, estos que gobiernan hoy y que ya gobernaron varias veces, ¿cómo se les llama? Claro, porque no hay un opuesto al populismo. ¿Cuál es el gobierno que se opone a lo popular? Y sí, exactamente. ¿Estos cómo son? Tienen hijos de mala madre únicamente, porque solamente piensan en ellos. Yo creo haber encontrado la teocracia, es decir, el gobierno de los CEOs, ¿no? Y bueno, debe ser así, pues algún nombre tienen que tener estos que gobiernan de espalda al pueblo, que buscan únicamente el bien de ellos, únicamente, nada más. Eso es lo que quiero decir, y a salir a luchar en esta injusticia permanente que nos dan. Nosotros eran, o te acusan de ladrón, bueno, si son ladrones, hagan juicio, métanlo preso. ¿Estos qué son? ¿Qué son? Inmaculados, estos no son ladrones. Los padres de estos, los abuelos, ¿qué son? Son lo mismo. Y sin embargo están protegidos por un periodismo que es verdaderamente nauseabundo, que lo único que busca son negocios, y gobiernan a la espalda del pueblo. No solamente a espalda del pueblo, sino haciéndole daño al obrero, a la gente común. Nada más, Lorenzis. Pero le van pagando, ahora el fútbol ya volvió. Y sí, y eso es lo que quieren, y con eso están fenómenos. Y bueno, fenómenos, mire que bien. ¿Sabe qué va a pasar cuando esta gente se vaya en 4 años? No sé si tendrán la suerte de ser reelectos, qué sé yo qué harán. Quedaremos destruidos, y vuelta de vuelta, no, mire, a empezar. Esto es muy fácil. Si gana Cambiemos la elección en medio tiempo, va a haber reelección. Y si no gana la de medio tiempo, no va a haber reelección. Dependerá de los demás. Yo realmente no sé cómo esta gente pueda ganar una elección, pero bueno. Ojo, ¿no? Porque también el gobierno de Cristina perdió la de medio tiempo y después ganó la otra, ¿no? La verdad, de Renzi, sinceramente tengo una confusión tremenda y... Ah, se de Renzi, así lo tiene más clara. Bueno, ahí ya se me complica más todavía. Si es el último partido, tengo que cambiar de equipo. El único que me faltaría ya. Chao. ¿Quién está? ¿Y de Renzi? ¿Quién es? Buen día, Víctor de Núñez. ¿De qué cuadro, Víctor, este? De River. ¿Otro más? Otro más. ¿Cuántos millonarios tiene este país? Mire, de Renzi. O sea, yo tomaría a todos los socios de River y los pondría preso. ¿No? Por ser millonarios. De Renzi. En una sociedad capitalista, sí. El ser de River da cierta aristocracia, ¿no? Es de la burguesía terrateniente ser de River. ¿No es cierto? De Renzi, mire, porque soy un cabrón. Medio cabrón, me cuesta mucho ser de condescendiente, pero qué editorial, me hizo acordar tantas cosas, y le estaba pensando un adjetivo calificativo a la editorial, no quiero ser un alcahuete, pero fue una aplanadora, una trompada, debería ser un faro, un aviso, y me parece que tiene una sola causa, que es el individualismo. Y cuando somos una sociedad individualista, somos presa fácil del poder de siempre. Y ya que lo recordó, realmente no estoy resfriado, me parece que me hizo... Juan Manuel murió pobre y olvidado. Pero dicen que murió abrazado al sable que le había legado el general San Martín. Solo me pregunto por qué no se juntan los veteranos de la vida que todavía tienen sueños y encima los veteranos no tenemos nada que perder. ¿Yo le puedo pedir un favor? Vuelve a pasar cuando pueda la charla de Perón en Mar del Plata esa charla basal que hace en Mar del Plata Perón. Si puede, pásela de Renzi. Me emocionó el editorial. Nada más. Le mando un abrazo de Renzi. ¿Quién está? Hola. Sí, ¿quién es? Augusto, buen día. Bueno, yo creo que estamos gobernados por una burguesía transnacionalizada. O sea, no tenemos una burguesía nacional que tenga intereses en desarrollar su propio país e incluir a todos, sino que es transnacionalizada. La mayoría de las empresas está en manos extranjeras, porque los Roca... Ahora, ahí tenemos que ver el rol que han cometido o que han jugado los nietos de aquellos grandes industrialistas que tuvo el país... Porque la verdad, en la década del 90, todos los nietos que habían heredado de sus abuelos las grandes empresas aprovecharon y se transformaron en importadores, vendieron todo. Sí. O sea, que eso es que la burguesía nacional nunca se desarrolló. Bueno, pero fíjese lo que pasa con Sancor. El gobierno la está dejando caer, va a venir cualquier poderoso del mundo... No, ya hablaron con Máxima para que vengan los holandeses. Quiere decir que entonces va a ser cada vez más transnacionalizada. Claro, además un sello nacional, porque una cooperativa esa es un sello nacional, es como decir, es una marca argentina. Exactamente, es como decir Siam. Claro, por ejemplo, que también la dejaron caer. Mire, cuando yo estaba pensando en la burguesía, estaba pensando justamente en los Ditela. Los Ditela, el viejo Ditela llegó a fabricar desde tornillos hasta aviones. Sí. ¿No? Y los hijos la remataron. Desgraciadamente, porque no hay una conciencia nacional. Como ellos llevan sus dineros afuera y piensan en dólar, pero nunca para pagar sueldos lo pagan en dólar. Y porque el concepto fue cambiando, empezaron a decir, el viejo se mató trabajando, ¿para qué si nosotros podemos vivir bien, no? Pero realmente es lamentable, porque si estos miserables... Mire, el grupo Cian, el grupo Ditela en realidad, llegó a tener 14 empresas. Una de ellas, que era Alámbrica, era la única... casi en el mundo que fabricaba alambre fuera de Pirelli. Claro. Por supuesto, terminó en manos de Pirelli. Interviene en este tema de Sancor, ¿sabe qué? Que se han ensañado con Venezuela, que tenía un contrato, porque Venezuela le estaba comprando grandes cantidades de leche. Le estaban vendiendo la leche en polvo a Venezuela casi al doble de lo que valía en el mercado, porque había sido un acuerdo político, y bueno, Chávez, originariamente, que fue el que arregló eso, era, bueno, te vendo petróleo, te compro leche, lo que fuere. Y bueno, esa es la... Por eso era un acuerdo político. Ahora, cuando se cayó eso, sí, que todavía quedaban 1.000 millones sin pagar por parte de Maduro, cuando se cayó eso, que fue antes del cambio de gobierno, ya se estaba cayendo, tampoco hubo una acción inmediata de los cooperativistas que administraban la empresa para decir, bueno, ahora cómo sigue, ¿no? Porque sí, es una pena. Y la verdad es que el gobernador de Santa Fe reaccionó tarde, porque ahora está pidiendo auxilio, pero Santa Fe tendría que haber auxiliado de entrada. En ese sentido le digo una cosa. En Venezuela el petróleo es más barato que el agua. En la Argentina la leche también debería ser más barata que el agua. Llegar a los argentinos que no están tomando leche, claro, y por lo tanto no va a haber materia gris en el futuro. Pero la idea es esa, que la leche no llegue, ¿no? ¿Se acuerdan cuando tiraban la leche? Nosotros estábamos a los gritos diciendo, bueno, se la regalan a los humildes, ¿no? Sí, pero ese era un imposible, que los tamberos distribuyan esa leche. No, no, ¿por qué el Estado no participaba para distribuir la leche? Bueno, los saludo. Buen día. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 7 de la mañana, 2 minutos, noticias. SUTECBA. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Dice cielo algo a parcialmente nublado, con vientos leves a moderados del sector norte, una máxima de 30 grados, la actual temperatura 15 grados 8 décimas, va a aumentar 15 grados de aquí a la tarde. En la Antártida Argentina 4 grados bajo cero, la máxima será de 2 bajo cero. El cielo está cubierto, nublado y húmedo en nuestra Antártida, y está nevando en forma temporaria. Con neblina hay vientos leves del noroeste, mala visibilidad para los argentinos en la Antártida. Para un país bioceánico y bicontinental, el pronóstico en la Antártida para la tarde-noche, cielo nublado, húmedo, con nieblas, mejoramientos temporarios, durante la noche vientos leves del noroeste, sigue la mala visibilidad en la Antártida. En Puerto Argentino, capital de las Malvinas y reventa en poder del pirata inglés, está nublado el cielo. Va a mejorar lentamente al mediodía, pero por la tarde mejora y llueve por la noche. La temperatura actual en la Gran Malvina es de 6 grados, será de 12 la máxima temperatura en ese lugar, con que los ingleses sacuden la soberanía nacional. Por primera vez, dos científicas llegaron juntas a una base argentina, en la base Brown de la Antártida. Durante 45 días estudiaron el suelo y las aguas. Melén Vital, ingeniera de agronomía graduada en París, y Mariana Sol Adina, doctora en biología e investigadora del CONICET, se convirtieron en las primeras mujeres en ser seleccionadas para integrar juntas el cupo científico del Instituto Geológico de Costas del Mar de Mar del Plata, que partió este verano a Bahía Paraíso en el marco del proyecto multidisciplinario con la Dirección Nacional de la Antártida y el Instituto Antártico Argentino. Allí realizaron importantes estudios para medir el impacto ambiental en las aguas y el suelo del lugar, considerado como el laboratorio virgen natural del continente blanco. La francesa, que hace 7 años vive en Mar del Plata, llegó a la Argentina por amor, se había enamorado de un argentino y también del país. Mi tema es el estudio del impacto de la disolución de los minerales del suelo sobre la composición química del agua subterránea, declaró Melén Vital. La vida en esta base es bastante difícil, pero hermosa. Fue una experiencia humana muy interesante, ya que éramos 10 personas de lugares muy distintos, Jujuy, Santa Fe, Corrientes, Ushuaia y Mar del Plata, con historias y formas de pensar muy distintas. Tuvimos que convivir 45 días sin conexión a internet. Por los que estábamos totalmente aislados del mundo. Jugábamos cartas, mirábamos series en las computadoras y charlábamos de todo y nada, aseguró la francesa. El lugar es increíble y es increíble el paisaje que tiene la Argentina. También contó que casi toda la temporada la vivieron con luz solar. Empezamos a tener noche de 3 a 4 horas por los últimos días. La base Antártica Brown, o base Brown, es una de las bases de verano de investigación antártica que pertenece al país. el 6 de abril de 1951, el general Perón mandó a inaugurarla y se produjo ahí el destacamento naval Almirante Brown, en nombre al padre de la Armada Argentina. Entonces se llamó Estación Científica Almirante Brown hasta 1990, cuando el nombre fue modificado. Como de costumbre, Perón hizo presencia antártica prácticamente durante todo su gobierno. El deporte por Belgrano. Con dos partidos prosiguió la fecha 15 del torneo de Primera División. En Mar del Plata, Aldo Civi, con gol de Neri Bandiera, le ganó 1-0 al Atlético de Rafaela. Y en Santa Fe igualaron 1-1 Colón y Olimpo de Bahía Blanca. Todo el protagonismo para el defensor de Colón, Germán Conti, que a los 32 minutos del primer tiempo venció su valla, pero en la segunda parte, a los 4 minutos, estableció el gol del empate. O sea, uno en contra y uno a favor para Conti. Final 1-1. Colón jugó desde los 9 del segundo tiempo con 10 hombres por expulsión de Cristian Bernardi. La fecha se completará cuando jueguen Talleres de Córdoba Independiente, que aún no tiene fecha y que va a ser arbitrado por Juan Pablo Pompey. Primeros puestos en Primera División: Boca 34 puntos, San Lorenzo 31, Newell's 28, Estudiantes de La Plata, Banfield 27, Lanús 26, Racing 24, River y Unión de Santa Fe 23 en los puestos principales. Los más comprometidos por los descensos hasta ahora pierden la categoría: Atlético Rafaela 0925, Temperley 116, Sarmiento de Junín 1030 y Olimpo de Bahía Blanca 1050 de promedio. Por fuera de esta nómina, Arsenal 1100, Huracán 1131 y Quilmes 1137 como los más cercanos. Dividen por la misma cantidad de partidos. Diferencia entre Olimpo de Bahía Blanca, que es hasta ahora de los que está perdiendo la categoría el que tiene más puntos, y Arsenal de Sarandí, de los que se salvan el que tiene menos puntos, solamente 4 unidades entre uno y otro. Entre los goleadores está al frente Sebastián Driussi de River, que tiene 10 tantos, Darío Benedetto de Boca, Martín Cauterucho San Lorenzo tienen 9 y Carlos El Chino Luna de Tigre está con 8 unidades. De la próxima fecha, que es la 16, que se va a jugar en el próximo fin de semana y que hoy se conocerá el cronograma, tiene como partidos los cruces de Sarmiento de Junín frente a Temperley, Atlético Tucumán con Aldo Civi de Mar del Plata, Tigre Gimnasia, Quilmes con Rosario Central, en Mendoza Godoy Cruz con San Lorenzo, en Córdoba Belgrano con Racing, Lanús River, el clásico santafesino Unión Colón, Olimpo de Bahía Blanca Banfield, Boca recibe a Talleres de Córdoba, Independiente a San Martín de San Juan, Huracán juega con Defensa y Justicia, Newell's Old Boys en Rosario frente a Vélez, Estudiantes de La Plata Patronato de Paraná y en Sarandí Arsenal Atlético Rafaela. ¿Belgrano-Racing juegan? Todavía no tiene una fecha muy definida, podría llegar a jugarse el martes siguiente, o sea, el fin de semana podría ser el martes en el Estadio Kempes, pero también podría haber una posibilidad de que se juegue en Instituto en el fin de semana. Está para resolver. Pero dice que no quiere jugar en Instituto, ¿no? Por el tema de los socios de Belgrano, que no entrarían todos. ¿Pero cuántos socios puede tener Belgrano? Y aparentemente no entran en la cancha de Instituto, creo que son 25.000. ¿Y cómo van a entrar en la cancha de Instituto si Racing no lleva gente? En fin. No entran 25.000. En Buenos Aires. En la cancha de Instituto no entran esos socios, ¿eh? ¿Cómo? Si tiene 25.000 o más socios, no entran en la cancha de Instituto. ¿Por qué? ¿Le da la popular? ¿No tienen capacidad para 30.000 personas? Me parece que no, ¿eh? Me parece que no. Fíjate. Porque son tribunas muy empinadas y los socios a lo mejor no quieren ir a esa cancha porque qué sé yo, porque esa es la rivalidad cordobesa. Y además, puede ser, pero... Como no jugó Talleres, como va a jugar Belgrano, ¿viste cómo son? Bueno. Sí, también. Así estamos, en la anarquía del fútbol, en el país de la anarquía. 7 de la mañana, 11 minutos, 15 grados 8 la temperatura, declaró el indio Solari y dice que lloró. Lágrimas que tienen bastante poca importancia porque otros están llorando a la muerte y da la casualidad que uno de los identificados como fallecido tiene el mismo apellido de una persona que había muerto en el recital anterior, que provocó que a partir de ese día todos entraran gratis. desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Se llamaba Bulacio, el joven que murió hacía muchos años, y se llama Bulacio, el que murió ahora. Walter Bulacio, que no murió en el festival, sino que fue golpeado por la policía y murió a raíz de esos golpes. Sí, no sé si lo golpeó la policía, pero fue afuera. Fue afuera, sí, lo habían detenido, y detenido, lo pues golpearon. Ahora, se llama Bulacio igual que el otro Bulacio. Este es el sí, igual, que murió primero, no. Es Walter Bulacio, y este se llama diferente. Y no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Pero qué cosa, qué ahora, si yo me llamo Bulacio, no voy al festival, claro, por las dudas. Además, no es un apellido tan común, no es Pérez ni López, ¿no? Que se dé una repetición así, es rara, ¿no? Qué cosa, ¿no? Sí, sí. Una coincidencia muy extraña, ¿no? Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy. 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. ¿Quién es? Hola. ¿Y quién es? Sí, buen día. Soy María Teresa de Santel. Bueno, usted fue la que inició hace 2 años el tema de la anarquía. Justamente por eso lo llamo, porque lo he escuchado tantas veces hoy, hace algunos días, me lo recordó hace varios días, usar la palabra anarquía, que hace unos años, le voy a decir cuando le dije aquello, gobernaba Kirchner, y estaba acompañado diariamente por su Rasputín Verbisky, hasta que logró la destrucción de las Fuerzas Armadas. Bueno, ahora la anarquía, también le dije en aquel momento le dije que de las anarquías se salía mal, y es verdad, estamos en eso, pero ahora no tenemos Fuerzas Armadas que hagan algún golpe revolucionario, creo que va a ser peor la cosa. ¿Usted qué opina de Rensis? No, yo no opino, yo dije que no teníamos ni monarquía ni Fuerzas Armadas. ¿Que no teníamos qué? Ni monarquía, ni Fuerzas Armadas. Cuando la monarquía, en momentos en donde hubo anarquía en el mundo, sí, salió con la monarquía, en otros momentos de la monarquía se pasó a la anarquía, y viceversa, pero acá no hay ni posibilidad de golpe de Estado porque no hay Fuerzas Armadas, ni posibilidad de monarquía porque no hay monarca. Y bueno, vendrán de afuera a arreglar las cosas nuestras y nos dividirán. Bueno, esto no hay que descartarlo, porque cuando usted termina de endeudarse y no paga, le van a venir a cobrar con territorio. ¿Qué opina sobre el tema docente, de un lado y del otro? ¿Cómo? ¿Qué opina sobre el tema docente? Es muy fácil y es muy clarito. Hay una ley que obliga a que se haga la paritaria nacional. Lo conozco eso, todo, bueno, pero de cualquier manera, a partir de que el presidente viola la ley, todo lo otro aparece tener un paraguas y una justificación. Después podemos discutir todo lo demás. Lo primero que tiene que hacer el presidente es cumplir con su deber de empleado público y trabajar para el conjunto. No puede encapricharse y decir, y bueno, no lo hago. Pero toda esa conducta es anárquica. Claro que estamos en plena anarquía. Es lo que dije. Ahora, una cosa que no puedo entender, que los docentes tengan semejante cantidad de miembros. Los docentes. No, bueno, fíjese, en Capital hay 17 sindicatos. Exacto. En la provincia hay 6 y de orden nacional. En todas las provincias hay varios sindicatos. ¿Cómo? Que en todas las provincias hay varios sindicatos. No, hay más de 60 sindicatos en todo el país. Y entonces, ahora, eso significa la anarquización del personal docente, lo he dicho siempre eso. Pero eso tiene que ver con otras cosas que son mucho más discutibles y que tiene que ver también con qué sociedad integra el docente, cómo es la conformación del docente a nivel de participación ciudadana, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que también tenemos un deterioro muy tremendo y muy visible en la formación del docente. Bueno, es otro debate. Ahora están debatiendo el salario y tiene obligación el gobierno de hacer la paritaria nacional. Después todo el otro hay que discutirlo. Pero no hay que discutirlo cuando se les ocurre que hay un tema salarial de por medio. Hay que discutirlo siempre. Es decir, primero hay que resolver el tema de la ley. Y después que se resolvió la reunión de la ley, porque también se puede ir a la paritaria y decir, mire, le puedo dar esto, no le doy nada. Lo que pasa que Macri no quiere hacer la paritaria porque lo que ordena la ley es que cuando se pone un piso de sueldo, a la partir de ahí, la provincia que no llega, lo tiene que auxiliar a la nación. Y la nación tiene que abastecer las provincias. La nación solamente auxilia a Mendoza, a Jujuy, que son las que le responden, y a la provincia de Buenos Aires. Y bueno, anarquismo. Chao, señora. Adiós. ¿Quién es? Juan de Quindío, de Renzi. De Renzi con De la Rúa. ¿Al cuánto tiempo fue todo lo que... ¿Cuánto fue lo que duró de la Rúa estando de presidente? ¿Cuánto? Dos años, ¿no? ¿Cuánto fue, digo, que duró De la Rúa? ¿Dos años? Y De la Rúa duró dos años, sí. No llegó a la elección de medio tiempo, creo. Ah, no llegó, claro, tenía la elección de medio tiempo. Y eso por un lado, recibió de que... ¿sabes? Porque yo, como le digo, así como estoy viviendo mi vida y lo demás, mi vecino y de Argentina, lo que me estamos viviendo, no, yo esto desde que asumió, bueno, este gobierno lo comparo tal cual al de la Rúa, de Renzi. Eso por un lado, de Renzi. Y lo otro, puse recién el canal 26 y están en Monte Grande, mire el tema. La anarquización que la sociedad de Renzi, unos ladrones habían robado, está mostrando, habían cometido un delito, lo persiguió la policía, sabe con qué se subieron a un colectivo y huyeron a un colectivo en Monte Grande. Mire cómo es las cosas que pasan, que dice que lo golpearon al chofer, lo bajaron y se llevaron al colectivo. Chao, de Renzi. Gracias. ¿Quién es? Hola, Renzi, buen día. Eduardo de Tristán Suárez, ¿cómo te va? ¿Quién? Eduardo de Tristán Suárez, Miguel. Sí. Yo te soy honesto. Gracias a Dios, a mí con este gobierno me va muy bien. Me va muy, pero muy bien. Estoy comprando cosas que antes no las podía comprar. Con Cristina no las podía comprar. Con este gobierno las estoy comprando. Estoy comprando propiedades. La verdad que me va muy bien. Yo, sinceramente, escucho a tu audiencia y todo es un mar de lágrimas, viejo. Todo está mal, el presidente es pésimo, vos también le das con un caño. El único que no le pega es el señor Diego, que es maravilloso. Pero, viejo, hay que darle... Yo todavía tengo fe en este presidente. Bien, una vez que yo respeto la fe, pero tengo la obligación de decir los desastres que están haciendo. Miguel, ya somos grandes, Miguel. No se puede vivir tirando pálida, y vos mismo lo decís. No, tirando pálida no. Hay que decir la situación tal cual es, porque si no... Después es tarde, y esta gente está prendiendo fuego, le está echando nafta al fuego. Sí, me parece que no tienen la menor idea de lo que está pasando. La sociedad que está opinando de esta manera, y yo respeto la opinión de todo el mundo, es porque no sabe lo que pasa abajo. No sé si están así, Miguel, no creo que sea un troglodista. Bueno, yo respeto tu opinión y me parece bien que lo expreses, y me encanta que llames y lo digas. Pero no es coincido para nada. Soy honesto porque creo que es el mejor programa de radio y realmente, viejo, a ver cuándo te ponen en la televisión y no para que salgan los imperios. ¿Otra vez? No. Mira, yo en televisión hice televisión cuando había un canal que se podía hacer televisión y podía decir lo que podía decir. Hoy tenés que trabajar o en un canal que defiende los que se fueron o en un canal que defiende los que están. Y cuando vos marcás los errores de los demás no tenés donde ir a trabajar. Miguel, te mando un abrazo, gracias por todo, que Dios te bendiga, chau. Adiós. ¿Quién está? Josefina de Recoleta. De Renzi, lo que escucho con claridad, no sé si es por mí o por otros motivos, es cuando con voz de hombre dicen los números del teléfono. Si no, se me pegotean las palabras. Mire, yo creo que existe Dios o alguien que ha creado todo lo existente en el universo, que no es lo que está en el planeta Tierra ni en la universidad, es en el todo que no sabemos dónde termina. Yo pregunto, creo solamente porque no lo sé, si Dios creó la naturaleza y es perfecto y nadie le vio el rostro a Dios, no sabemos de qué sustancia es, la naturaleza es perfecta. Este cambio climático, ¿se debe ¿A Dios, a la naturaleza o al hacer del hombre? ¿Hola? ¿Es una pregunta que hace? Sí, si usted quiere. Mire, de acuerdo a lo que hablamos el otro día con un especialista en clima, dijo que siempre fue el clima este que existió. Bueno, explico. Yo creo que lo que está pasando es porque el hombre hace cosas que antes no ocurrían. Claro. Ahora, ¿qué quiere que le diga? Estoy de acuerdo. ¿Qué entonces, quiere, que, ¿qué si quiere usted... que le diga? Según lo que analizaba, el que estudió y que sabe más que nosotros... No, nadie sabe nada de Renzi, creemos. No, perdóneme, el que estudió y se especializa en clima sabe más que nosotros. Yo también estudié, usted también estudió. No, y dijo que el clima siempre fue así, que siempre estuvo la corriente del Niño, que siempre existió esto, lo que pasa lo que ahora hay conglomerados humanos en lugares donde antes era descampado. ¿Usted lo cree eso? Y no sé, pero yo, si yo... Mire, pero, yo lo que creo, pero, yo tengo más años yo que yo. No soy especialista en clima. Sí. Yo creo, por ejemplo, y le preguntaba a él sobre lo que había ocurrido en el Mato Grosso, que es un pulmón para respirar, claro. que hicieron una tala de árboles impresionante para plantar soja, pero él no habló de eso, él habló que el clima ya venía así históricamente. No. Mire, yo tengo más años, yo creo que soy la más antigua bueno, de todos. Bueno, pero no tiene nada que ver los años, él está hablando de siglos. Sí, casi, no importa, mire, el tiempo... Josefina, yo puedo coincidir con usted, pero repito, tenemos que respetar a los que se suponen que estudiaron. Sí, yo respeto todo, pero... Una vez un compañero en la Escuela de Periodismo le dijo a un profesor de filosofía, ¿cuántos años enseña filosofía, señor? 40 años, hace 40 años que se equivoca. Nos quedamos todos mirándolo, ¿no? Lo saludo, señor, le mando un beso. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Miguel, bueno, en el día de mañana, y ya están en estado de alerta, docentes y estatales marchan en Santa Cruz, donde aún no hay clases, donde no hubo un llamado para tratar paritarias. Así que queremos hablar con Pedro Cormac, secretario general de la Asociación Docente de Santa Cruz. Ya, Pedro, te dejo en línea con Miguel Ángel de Rensis. Hola, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué está pasando en Santa Cruz con los docentes? Y en todo caso, ¿qué ha pasado con los empleados estatales? Porque tengo entendido de que hay una situación con Alicia Kirchner muy complicada, ¿no? Sí, la pregunta es qué no está pasando en Santa Cruz, ¿no? Porque realmente hoy el estado de degradación institucional es enorme, pero fundamentalmente la incertidumbre, digamos, es algo que hoy, bueno, afecta absolutamente a todos los empleados públicos, que son la mayoría de los trabajadores en la provincia de Santa Cruz, ¿no? No tenemos fecha de cobro. En cuanto al sector docente, no tenemos ni siquiera fecha de paritarias, ¿no? Digamos, hoy sabemos que la situación en el país del trabajador docente es compleja, pero bueno, en Santa Cruz ni siquiera ha comenzado, digamos, algún tipo de negociación, ¿no? Y nosotros venimos pidiendo este espacio ya desde fines del año pasado, no tenemos respuestas, y además venimos de un año 2016 realmente cargado de conflictos en la provincia, no solamente con el conflicto docente, sino también con otros sectores, de la mesa de unidad sindical, por lo cual realmente la situación es crítica. Y bueno, y vemos realmente una reacción muy pasiva por parte del gobierno provincial, ¿no? Frente a todas estas demandas, hoy tenés escuelas realmente en un estado de deterioro enorme, hospitales que no brindan el servicio, la obra social casi cortada, muchísimos prestadores. Bueno, y podría seguir enumerando, digamos, situaciones realmente de gravedad en términos de lo que nos pasa, digamos, en lo cotidiano cualquier ciudadano de la provincia. Ahora, antes de irse del gobierno anterior, la presidenta saliente mandó una partida de dinero muy importante a Santa Cruz. ¿Qué pasó con eso? Bueno, es muy difícil saber qué pasa, digamos, con el dinero de Santa Cruz. Primero porque, bueno, se especula mucho sobre dónde están muchas de esas, digamos, de esas cuentas, si en la provincia, en el país o fuera del país. Pero más allá de esa situación, es difícil, digo, porque los números en Santa Cruz nunca se han transparentado, ¿no? Digamos, números que deberían ser de conocimiento público, se los maneja de manera absolutamente discrecional, por lo cual es muy difícil conocer el presupuesto, ni que hablar en materia educativa. y bueno, hasta balances de organismos públicos, ¿no? Digo, es absolutamente muy muy oscuro, y esto marca claramente también el hecho de, bueno, de cómo se vienen manejando en los últimos años, más allá de que el gobierno de Alicia Kirchner hace un año que ha asumido. Nosotros lo que cuestionamos que detrás de, digamos, ese discurso de ser un gobierno novato, digamos, hay una gran falsedad, porque el kirchnerismo en Santa Cruz ya viene gobernando desde hace más de 20 años, y más allá de los gobiernos anteriores y quienes lo dirigían, siempre la palabra última ha estado, digamos, o en Néstor Kirchner o en Cristina Kirchner. ¿Y la CGT qué va a hacer con relación a este problema? Bueno, nosotros hablamos más que del espacio de CGT, de nuestro espacio, que es el espacio de CETERA, ¿no? Digamos, desde el lugar de trabajador docente, sabemos lógicamente que hay acciones a nivel nacional, porque insisto, se pueden cuestionar algunos dirigentes, como por ahí, digamos, vemos que en algunas provincias sucede, pero lo que no se puede deslegitimar es el reclamo docente, que es absolutamente verdadero, es real, porque tenemos muchísimos docentes en la provincia por debajo de la línea de pobreza, con pagos en negros, y bueno, estas cosas lógicamente no se pueden distorsionar. Perdón, ¿cuánto cobra un docente en Santa Cruz en blanco y cuánto en negro? ¿Qué porcentaje del sueldo? Creo que es una de las pocas provincias que no tienen, en realidad, digamos, porcentajes en negro, pero esto se ha logrado a partir de una lucha realmente muy importante a partir del año 2007, donde nuevamente se instala en Santa Cruz, a partir, insisto, de esa lucha, las paritarias, ¿no? Estuvimos casi 18 años ni siquiera ser recibidos por el gobernador Kirchner. Pero más allá de esa situación, en el caso de Santa Cruz, el sueldo inicial, digamos, y hay que informarlo también, tiene una mayor relación, porque si no parecen números para otras provincias del país, digamos, muy exagerados, pero, digamos, informemos también que el costo de vida y la canasta básica en Santa Cruz es mucho más alta, lógicamente, que en el resto del país. El sueldo inicial está en 15.000 pesos, pero sabemos, claro, 15.000 que de Santa Cruz es equivalente a la provincia de Buenos Aires. 11.000 o 12.000, ¿no? No solo como los 9.000 que dan la provincia de Buenos Aires, que no alcanza. Claro, a ver, digo, yo digo, esto está por ahí, es acorde al costo de vida. Lo cierto es que, por ejemplo, en Santa Cruz, lo que nos encontramos en las últimas semanas es un aumento por decreto de la gobernadora y sus funcionarios con retroactividad de enero. Entonces, digamos, mientras hay congelamiento salarial para todos los trabajadores y empleados públicos, la mayoría en la provincia de Santa Cruz, el mismo gobierno, digamos, por decreto se aumenta sus dietas, ¿no? Esas son las cosas realmente paradójicas y que generan muchísimo enojo. ¿Cuánto gana un funcionario del gobierno de Kirchner? Cercano a los 100.000 pesos. O sea que gana, digamos, casi 8 veces más que un trabajador. Exactamente. Ahora, cuando uno se para frente a esto y ve que, porque hay una disparidad en cada provincia, que el presidente Macri está diciendo que cada quien se arregle en su provincia, está violando la ley nacional de paritarias, que es una ley, y por lo tanto hay que respetarla, y esa convocatoria no la quieren hacer porque la diferencia entre lo que arregla una provincia y la nación lo tiene que poner la propia nación. ¿Ustedes han tenido en algún momento, cuando gobernaba Cristina, en el sueldo un componente de nación? No, en realidad, digamos, a ver, y esto es interesante la pregunta, porque además de violentar una ley, lo que termina es afectando a muchísimas provincias que tienen fondo compensador, por ejemplo, y que, lógicamente, su aumento automáticamente dependían de lo que se definía en términos de la paritaria nacional. Bueno, esa eliminación lo que termina haciendo es descentralizando, ¿no? Lo que hizo en los 90 el mismo menemismo, esta idea de, lógicamente, sacarse responsabilidad a la nación y que cada provincia negocie de acuerdo, digamos, a un sinnúmero de aspectos, que tiene que ver no solamente, digamos, con los ingresos provinciales, sino también con las políticas, digamos, de gobierno que tenga cada jurisdicción, ¿no? Digo, nos encontramos por ahí con gobernadores donde no tienen sindicatos, lógicamente, con cierta fortaleza para un reclamo salarial, que bueno, lógicamente, digamos, hacen un congelamiento inmediato del salario, y bueno, y Nación pareciera desconocer este tipo de situaciones. El Estado Nacional garantiza la educación, por eso realmente nos parece algo muy cuestionable el hecho de que en los últimos días, en las últimas semanas, en los últimos meses, diría yo, casi ni encontramos la presencia, digamos, ni siquiera en los medios, del ministro de Educación, Esteban Bullrich. No, pero además el presidente ayer se reunió con la mesa chica, Pedro, y dijo concretamente que no va a haber paritaria nacional, que se va a endurecer esa posición, violando la ley, porque yo creo que hay o que derogarla o que cambiarla, pero mientras exista. Y justamente, claro, el año pasado se reunió la paritaria nacional y empezaron las clases en forma en todo el país. Salvo en Santa Cruz. Mirá, Santa Cruz y Entre Ríos, creo. Santa Cruz, porque siempre paradigmático. No, pero creo que Santa Cruz y Entre Ríos fueron las provincias que no empezaron. Claro, porque en Santa Cruz lo que nos dijeron, en realidad, digamos, la excusa que utilizó, digamos, el gobierno provincial es el hecho de vamos a esperar la paritaria nacional. Bueno, el tema es que en Santa Cruz pasó la paritaria nacional y ni siquiera, digamos, no nos convocaban. Y recién cuando nos convocaron nos hicieron un ofrecimiento en negro, ¿no? Cosa que rechazamos, pero digo, bueno, te marca también estas cuestiones de que a veces parecen en veredas diferentes o antagónicas, pero vemos claramente que las mismas herramientas utiliza, digamos, el gobierno nacional. Corma, para terminar la charla, ¿está de paro entonces el gremio docente en Santa Cruz? Nosotros estamos con 72 horas, lógicamente en consonancia con la definición de CETERA, de mañana y pasado estar con medidas de fuerza. Te saludo. Un abrazo. Ítalo Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Diego. La señora Mirna Mores en el recuerdo. Mirna Moragues nació en Córdoba el 3 de octubre de 1920 y falleció en Buenos Aires el 14 de marzo de 2014. Conocida como Mirna Mores, fue actriz y cantante. Su esposo fue el músico Mariano Martínez, conocido artísticamente como Mariano Mores. Desde chica, ella y su hermana fueron alentadas por sus padres en su vocación al canto. Estudiaron en la Academia Musical PADI y en 1937 conformaron el dúo de las Hermanas Mores y se presentaron en Radio La Voz del Aire. En 1938 se integra al conjunto el pianista Mariano Martínez y conformaron el trío Mariano Mores, el trío Mores, donde Marianito adoptó el seudónimo de ambas hermanas. Grabaron algunos tangos, llegaron al disco con algunos tangos, y en el 39 filma La Mujer de Mores, una película, dos películas con Enrique de Rosas e Isidoro Navarro. En 1940 el trío se disuelve y ella sigue su carrera como cantante y en 1941 actúa en teatro en la obra La Historia del Tango. En el 43 se casa con Marianito, con el que había trabajado varios años, y a fines de la década del 60 actúa en el exitoso ciclo televisivo La Familia Mores. La discografía es escasa. Mirna grabó tan solo tres temas: Tan Solo Tú con Francisco Canaro, Tormenta en el Alma dúo con Ernesto Famá y El Tango Apasionadamente. En el 2006 actuó en el Teatro Ópera interpretando Cuartito Azul, tema que Mariano Mores le dedicó. Fueron sus hijos el actor y cantante Nito Mores y su hija Silvia Mores. Fue suegra de la actriz y cantante Claudia Mores y sus nietos son el cantante Gabriel Mores y la conductora televisiva Mariana Fabiani. Su sobrino Ariel es cantante y su hermana también fue cantante, la señora Margot Mores. A tres años de su partida rescatamos un incunable. Mirna Mores con la orquesta de Francisco Canaro cantando Solo Tú, una de las tres grabaciones que dejó para la posteridad. vuelvo a ti después de andar por ese mundo sin hallar jamás descanso. Me quiero, hoy vuelvo a ti trayendo en mi alma dolorida un consuelo que me anima y eres tú. Ya no podré lograr jamás que tú me quieras, rogaré con toda mi alma tu perdón. Espero, vida mía, no me irás, no me irás, que ya traigo dolorido el corazón. Tan solo tú has sabido comprender el loco afán que me alejará de ti. De la mañana, 38 minutos, 15 grados 8 la temperatura en Buenos Aires. La información de Independiente con Rodolfo Bernardes. El santafesino Ezequiel Barcos, el mediocampista de 17 años, que es la promesa del rojo, es buscado por el Benfica de Portugal a través de una oferta de 6 millones de dólares que acercará a un grupo inversor. Barco tiene en primera solamente 18 partidos y un gol anotado. Había sido promovido a la primera división por Gabriel Milito. Está en este momento en la selección sub-20 para jugar el Mundial de Corea del Sur. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Ustedes saben que el gobierno mundial, el gobierno universal de la globalización, está teniendo algunos inconvenientes muy puntuales. Porque en la misma potencia donde se ha desarrollado ese proyecto, aparecen de pronto conceptos que para nosotros son vistos desde afuera imperiales, pero que para dentro de sus países se transforman en conceptos nacionalistas. Cuando el loco Trump gana las elecciones en Estados Unidos, uno de los votantes esenciales eran los trabajadores sin trabajo, aquellos que la globalización había destrozado, con un estado como Detroit quebrado, donde los autos eran todos importados. Primero empezaron los japoneses, después los coreanos, después los chinos, y por último se fundió la industria del desarrollo norteamericano. Cerraron 60.000 empresas de distinta magnitud en todo Estados Unidos durante el gobierno demócrata de Obama. Y aparecen los republicanos con Trump, que originariamente también había sido demócrata. Y Trump, un millonario, que arma la seocracia también de Estados Unidos con millonarios, logra un inusitado apoyo cuando hace una exposición nacionalista para ellos ahí adentro, en contra del extranjero, en contra de lo que pasaba con las empresas que habían venido o se habían ido del país y tenían mano de obra barata, como el caso de la industria automotriz en México y demás, y se desarrolla. El rival histórico, los rusos, también tienen su propio proyecto. Los rusos tienen un presidente como Putin, que viene de la KGB, así como los norteamericanos tuvieron a Bush, que venía de la CIA. Es decir, no es cualquier gente, sino gente que viene de la información, que vienen muy preparados porque han pertenecido a las estructuras del espionaje en los momentos más difíciles de sus países. Hace un tiempo estuvo en la CGT Alexander Dugin, un hombre de la KGB también, hombre que sale por el mundo a pregonar una posición que lanza Putin, que es la teoría de la cuarta posición. Claro, cuando llega a Buenos Aires a hacer exposición en el país donde se inventó la tercera posición. Es interesante escuchar a este ruso, cuando un día después de exponer en la CGT, dialogaba con nosotros entonces en Radio Splendid, que vamos a volver a escuchar por el momento que vive el mundo. Este era... visto, esto es visto en todas formas de la vida, en economía, en energía, en la política exterior, en la política interior. Putin era con cada año, más o más año, con cada año, más o más fuerte, el líder nacional. No es autoritario, es simplemente muy popular, muy popular, y esta popularidad crecía. Putin no es eurasista como yo o representante de una cualquier ideología. Es pragmático, es realista en los aspectos interiores y exteriores de la política rusa, pero no es liberal. Es muy importante que no es liberal ideológica. Y de esto sigue todo, todo, porque es la figura fuerte que ha cambiado la situación del país, abriendo la posibilidad de la afirmación nacional de la Rusia. Ayer decías algo importante cuando marcaste que había liberales de izquierda y liberales de derecha, es decir, liberales del capitalismo y liberales dentro del marxismo. Y entonces la pregunta es, Putin, que fue tu jefe en la inteligencia también, porque Putin fue hombre de la KGB, y a propósito, ahora están reformando ahí en Moscú el edificio de la KGB, la están modernizando, digamos. Esa KGB, ese centro donde vos trabajaste en sus archivos y demás, ¿qué posición histórica se documentó cuando la Rusia de entonces apoyó en la Argentina el golpe militar contra el gobierno constitucional? Tú sabes que incluso el Partido Comunista de la Argentina apoyó el golpe de 76, que fue un golpe, el último golpe de Estado de la Argentina, muy fuerte, y esa posición de Rusia llamó poderosamente la atención porque supuestamente el golpe de la Argentina era, entre comillas, pro norteamericano, ¿no? Todo esto no tiene nada que ver con Putin actual, porque Putin no es comunista. Todo el mundo en la Rusia soviética era comunista, pero era una manera de hacer la carrera política, la carrera social, que no tenía nada que ver con ideología. En los últimos años de la Unión Soviética no significaba absolutamente nada ser comunista o ser KGB. Ideología era olvidada como como una ideología de Estado. Sí, sí, era propiamente dicho la manera de hacer la carrera. Por eso Putin no es el hombre soviético, es hombre postsoviético, y sus ideas personales, sus simpatías son más al favor de la Rusia tsarista, precomunista. Es ortodoxo, cristiano. Quiere mucho todos los signos de la Rusia imperial. Y quiero que con esto no es liberal ni de izquierda ni de derecha, es más pragmático con algunos sentidos nacionalista. Es nacionalista. Por eso la Unión Soviética puede ser visto positivo de su parte solamente en el sentido del Estado, el Estado fuerte, pero no es continuador de la política exterior soviética. Es importante que es antiamericano en el sentido antiglobalista, antiimperialista. Antiimperialista, en asunto de las relaciones con la América del Sur, con Argentina, con Brasil, Putin. Ayer marcaste lo del BRIC, diciendo que Argentina tiene que estar también allí, que son los países emergentes, como la gente sabe, de Brasil, India, Rusia, y países que Sudáfrica, que pueden integrarse en un nuevo tiempo. Pero también dijiste algo importante, que el equilibrio mundial ya no lo podía sostener Rusia, porque ya Rusia solo no podía contra el imperio. Sin embargo, hay un protagonismo esencial en todo esto, que es la economía mundial. Fíjate que no hemos hablado de China, y según dicen todas las informaciones, los chinos, el propio Banco Mundial dice esto, los chinos pasarían a ser la primera potencia económica casi a fin de año, superando incluso los Estados Unidos, y son los tenedores de la gran deuda que tiene Estados Unidos. ¿Cuál es la posición de tu teoría de la cuarta vía con relación a la parte económica? La cuarta teoría política que yo defiendo es la teoría que va contra toda la forma de la hegemonía, hegemonía unipolar en todos los aspectos. Estamos contra la hegemonía americana atlantista que existe hoy, estamos contra toda la hegemonía posible, también contra hegemonía rusa, contra hegemonía chinesa, cualquier sea. En el nivel económico, esto significa que tenemos que tener la situación multipolar en el nivel político, no un polo, no dos polos, como era en la época del bipolarismo, pero también en el nivel económico, esta multipolaridad significa que no podemos dejar a cualquier poder mundial, incluso al poder chinés, de dividir, de ser hegemonía económica. En este sentido, en el mundo multipolar, necesitamos de balancear, de llegar al equilibrio de las potencias económicas, que hoy existe evidente hegemonía económica de dólar, imperialismo de dólar, la hegemonía norteamericana o occidental, pero en el mundo multipolar debemos de crear las condiciones para el desarrollo soberano económico, de la soberanía económica para todos los grandes espacios. Tú sabes que Alexander, que Perón decía que el epicentro de la doctrina de Perón era el ser humano, ¿no? Y se marcaba que el materialismo capitalista y el materialismo marxista, los dos, uno el materialismo dialéctico y otro el materialismo económico, tenían ausencia de espiritualismo. Y vos ayer hablaste del regreso a las formas de fe, y hablaste incluso de la necesidad de que los cristianos en sus distintas versiones se unan. Es importante, porque incluso llamó un oyente que estuvo ayer presenciando eso, diciendo que no le había quedado muy claro cuál es en tu postura el papel del hombre. Y yo digo que a lo mejor no fue fácil de explicar, pero sintéticamente, ¿se monta sobre el hombre el hecho del continentalismo superador que vos estás hablando? El hombre está en el centro de la cuarta teoría política, pero el hombre comprendido, entendido en su dimensión existencial, nivel que no es solamente subjetivo frente al mundo material como en la visión secular y profano de la modernidad, pero el hombre sagrado, hombre que reintegra su naturaleza profunda, descubre su dimensión transcendental. ¿Se puede decir el hombre sujeto y no el hombre objeto? No. El hombre que nosotros defendimos, el hombre que está... Por eso digo, el sujeto humano y no el objeto humano, ¿no? El hombre no como objeto, sino el sujeto humano. No, ni sujeto ni objeto. El hombre es un hecho de la presencia en el mundo. Heidegger, un hecho antropológico. Decía de esto, ser ya ahí, que es la presencia primordial, que no está formada todavía como el sujeto, como relación con el objeto, ni materialismo, ni idealismo. La posición antropológica existencialista que hace volver al hombre a su profundidad, a su dimensión sagrada. Esto es muy importante porque el hombre en todas las doctrinas modernas, políticas, liberal, marxista o nacionalista, se pierde. Por eso es muy importante estas ideas de Perón, que puede ser considerado como precursor de la cuarta teoría política, al menos en su versión suramericana, que el hombre está en el centro también de la cuarta teoría política, pero el hombre comprendido existencialmente y no en el contexto de las antropologías progresistas de la modernidad. Alexander, cuando hablaba de Rusia, Rusia ha tenido acercamientos y distancias con la Argentina en todos sus tiempos, ¿no? Cuando era la Unión Soviética y ahora. Y el viaje de Putin, último a Buenos Aires, para tratar de acercar, incluso ahora en este mismo momento hay una comisión de empresarios argentinos en Moscú. ¿Vos crees que es factible que se incremente el mercado bilateral o te parece que todavía falta mucho? Rusia está en la situación bastante difícil porque está bajo las sanciones europeas gracias a los acontecimientos dramáticos, trágicos de Ucrania. En Ucrania. Hoy creo que es el momento histórico más positivo para desarrollar las relaciones económicas, para acercar los dos países e intentar hacer el esfuerzo para crear la forma de las relaciones totalmente nuevas. Este momento histórico es muy importante para Rusia, porque grande mercado, grande producción argentina, sobre todo en agricultura, puede ayudar a pasar el momento muy difícil para nuestra economía. Pero también para Argentina es muy importante, porque Rusia tiene las posibilidades tecnológicas en los varios sectores de la industria, también en el sector militar, también a la Rusia, que está contra Occidente en el sentido del América del Norte, el atlantismo, puede ser considerado como el aliado estratégico militar, porque entre los anglosajones, los Estados Unidos y la Gran Bretaña están los vínculos muy estrechos. La Rusia se confronta con los Estados Unidos en Argentina, el problema de los Malvinas. Podemos ser incluso los aliados político-militares estratégicos. Es muy importante que en este sentido, apoyando a Rusia, Argentina puede llegar al apoyo muy importante del poder nuclear mundial, que es la Rusia, en el caso de las Malvinas y también en el caso de la defensa de la soberanía argentina, suramericana en general. Vos sabés que en plena guerra de Malvinas, la Argentina quedó sola, e incluso la entonces Unión Soviética miraba para otro lado, ¿no? Sí, todo esto aparece al pasado, porque muchas cosas cambian en el mundo. Sí, sí. Necesitamos de aceptar la situación como está ahora y no como estaba antes. Por eso es muy importante de utilizar este momento concreto de la historia, donde todas las posibilidades están abiertas para acercamiento más rápido de nuestros países. Alejandro, volviendo a tu país, ¿el pueblo ruso cómo tomó el cambio? Es decir, los jóvenes supongo que sí, que es más fácil, pero la gente mayor, ¿cómo tomó el cambio? ¿Se adecuó? ¿Protesta? ¿Se queja? se consuela? ¿Cómo es la situación? La popularidad de Putin es el signo muy importante que corresponde a las demandas del pueblo. Putin es muy popular porque hace lo que el pueblo quiere. No es dogmático, no es ideológicamente orientado, no es comunista, pero no es liberal. El liberalismo es totalmente odiado. Te voy a contar una anécdota y espero que me pueda explicar bien. Un día Perón se encuentra con Charles de Gaulle y entonces el francés le pregunta, dice, ¿cómo es que a usted lo quieren tanto en la Argentina? Dice, porque yo hago lo que el pueblo quiere. Y entonces de Gaulle dice, yo en Francia también hago lo que el pueblo quiere. Y Perón le contesta, sí, pero yo hago lo que el pueblo quiere y el pueblo quiere lo que yo hago. Como diciendo, está de acuerdo en las medidas y en las decisiones que se toman. Vos decís que Putin tiene el favor del pueblo, que el pueblo ruso está feliz con las decisiones del presidente Putin. Creo que Putin está querido porque hace que el pueblo quiere, precisamente como Perón ha dicho. Hay muchas cosas que puede ser semejantes entre Perón y Putin, pero Perón era ideológicamente orientado y Putin es más pragmático. Te voy a hacer una pregunta porque ayer algunos no entendieron bien de qué se trataba cuando dijiste que lo que pasaba en Francia con Le Pen era una cosa diferente, y me gustaría que expliques lo que está pasando con este sector nacionalista, pero que no es un nacionalismo tradicional. Explica un poquito qué está pasando con Le Pen en Francia. En Francia he dicho que esta reacción de las fuerzas nacionales, incluso nacionalistas en Europa, contra el liberalismo crece cada día. El éxito del Frente Nacional de Marine Le Pen muestra claramente en éxito en las elecciones europeas que este sentimiento nacional crece no solamente en el sector de la extrema derecha. El Frente Nacional no puede más ser considerado como el partido de la extrema derecha. Es el partido del anticonformismo, del antiliberalismo, antiatlantismo. Su ideología también cambia. Es muy importante, estamos en contactos muy positivos con Frente Nacional, porque en esta evolución de la Frente Nacional podemos ver también muchos aspectos de la izquierda social, del justicialista, si podemos decir, están desilusionados en los partidos tradicionales de izquierda, que no es más de izquierda, porque es la izquierda liberal, no es izquierda, votan para Frente Nacional. Frente Nacional es la fuerza que también apoya la Rusia de Putin. Marine Le Pen está totalmente en favor en todos los aspectos de la política de Putin, a favor de la Rusia actual. Pienso que es muy importante que hay los cambios del viejo nacionalismo de derecha o la extrema derecha en Europa, en el sentido de la multipolaridad, de la cuarta teoría política y de redescubrimiento de la geopolítica. Bueno, esto es interesante lo que hemos escuchado, porque ayer las dos cámaras de Inglaterra modificaron a las cláusulas que no le permitían terminar de romper con la Unión Europea a Gran Bretaña. Ya lo han hecho. Por lo tanto, Theresa May, la primer ministra inglesa, ya cuenta entonces con esa posibilidad. Se apuró también para que haya una resolución donde decían que no iban a expulsar a los europeos que estaban en Gran Bretaña y que no fueran británicos o que no fueran de la comunidad. Y esto tiene una marca en el ovillo. Cuando este hombre vino a la Argentina y habló en la CGT, todavía durante el gobierno de Cristina, estaba marcando el trabajo de Putin en instalar una nueva idea, es decir, ya no el comunismo, sino el nacionalismo, y puesto en esta supuesta imaginaria teoría de la cuarta posición, que vino el país de la tercera posición, al país que inventó justamente la única ideología que existe más allá de la derecha y de la izquierda después de que el mundo entró en ese conflicto. Y él aparece demostrando que los nacionalismos ya no son de extrema derecha, que sino que son autodefensivos. Fíjense ustedes, Trump se encierra en Estados Unidos, Theresa May rompe con Europa, Putin se encierra en Rusia, y nosotros con Macri abrimos la frontera a las importaciones y hacemos todo al revés de lo que está pasando en el mundo, que quiere salir desesperadamente de la globalización porque se ha dado cuenta que el sistema del gobierno universal ha fracasado y que el gobierno de los banqueros, el gobierno mundial de los banqueros, lo estaba llevando a una ruina total, incluso a los imperialismos. Es muy interesante, entonces, este análisis, es muy importante instalarnos en saber de qué manera ahora van a venir las nuevas teorías que se van a inventar de los países. Fíjense en que se ofreció protección militar, un pacto militar para Malvinas, bien clarito fue. Es un agente de la KGB, no es cualquier cosa, es un hombre de la información rusa. Un pacto de protección a las Malvinas, decía en aquel momento. Hoy, el presidente Macri está más cerca de la China, por el lado de su padre, que trajo los negocios ya en el gobierno anterior, que de los rusos. Y está más cerca de Estados Unidos que de los rusos. Por lo tanto, es toda una situación de ajedrez que se está jugando con movimientos nacionales que quieren romper con el universalismo, con la teoría del internacionalismo que alguna vez tuvo a Rusia de cabecera, y que hoy se pasa a hablar de nacionalismos y a lo máximo de regionalismo. Es un tema verdaderamente para el debate del tiempo que viene. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. En la hora 8:04, volcó un camión en General Paz y Panamericana. El tránsito está conflictuado, se le rompió el enganche del acoplado. Los concejales de Olavarría de la oposición quieren que Ezequiel Galí explique el contrato que firmó con la productora que organizó el trágico recital. Mientras tanto, Joaquín de la Torre está tratando de evitar el juicio político al intendente por pedido de María Eugenia Vidal para que no destituyan al hombre del PRO, que tiene solo 5 concejales en este momento. 400 gendarmes y policías de la provincia rastrillan los lugares donde estuvieron o los que fueron al recital para ver si encuentran algún cuerpo de alguna de las personas perdidas, porque hasta el momento solamente la policía de la provincia reconoce 2 víctimas fatales. El deporte por Belgrano. Debuta hoy en la Copa Libertadores Estudiantes de La Plata, lo hará en el marco del Grupo 1, que comienza hoy, va a jugar a las 21 en Río de Janeiro frente al Botafogo de Brasil, partido que va a dirigir el uruguayo Jonathan Fuentes. Por Botafogo se anuncia Fernández, Marcelo, Tetjo, Emerson Silva, Víctor Luis, Ayrton, Bruno Silva, el argentino Walter Montillo, Camilo, Rodrigo Pimpau y Roger Paulo, la dirección técnica de Jair Ventura. Por Estudiantes de La Plata se anuncia Andújar, Facundo Sánchez, Yunque, De Sábato, Dubarbier, Solarias, Casí, Bardamonte, Lucas Rodríguez, Biatri y el colombiano Juan Ferney Otero. No juega Juan Sebastián Verón porque tiene una suspensión pendiente del año 2011. Hoy pensaban ponerlo en el banco de suplentes, pero está suspendido. También por esta zona juegan hoy Barcelona de Guayaquil, Ecuador, frente al último campeón del torneo, el Atlético Nacional de Medellín, Colombia. También habrá actividad hoy para abrir la competencia en el grupo 3. Van a jugar el Melgar de Perú en Arequipa frente al Emelec de Ecuador. Es el grupo en el que participa River, que va a estar debutando mañana de visitante frente a Independiente Medellín de Colombia. En el fútbol italiano se completó la fecha. Victoria de la Lazio 3-1 sobre el Torino. Ciro Immobile, Valde, Diau Keita y Felipe Anderson, el brasileño, consiguieron los goles de la Lazio. Gol argentino del Torino, Maxi López. Juventus 70 puntos, Roma 62, Napoli 60, Lazio 56, Inter 54, los puestos principales en Italia. Champions League continúa hoy con otros dos partidos. Van a jugar en Italia la Juventus frente al Porto de Portugal. Juventus llega con ventaja de haber ganado 2-0 el partido de visitante, tanto que habrá también actividad en Inglaterra. Leicester recibe al Sevilla de España, el equipo que dirige Pablo Sampaoli. Sevilla ganó como local el partido de ida 2-1. En Portugal, un gol del argentino ex Lanús Eduardo Salvio en la goleada del Benfica 4-0 sobre el Belenenses. Benfica es el puntero del torneo en Portugal, tiene 63 puntos contra 62 del Porto, 51 del Sporting. Liga Nacional de Básquetbol anoche, victoria de Obra sobre Bahía Básquet 94-71. Gimnasia de Comodoro le ganó a la Unión de Formosa 99-95. Peñarol de Mar del Plata de visitante a Regatas Corrientes 91-89. Y el triunfo de Quilmes en Mar del Plata sobre Atenas de Córdoba 91-80. San Martín de Corrientes, Estudiante de Concordia, Regatas, que están en los primeros puestos de zona norte. En zona sur el puntero es San Lorenzo, seguido por Ferro y Bahía Básquet. Hoy un solo partido para continuar con la liga, Estudiante de Concordia frente a Instituto de Córdoba. Nuevo triunfo de San Antonio Spurs en la NBA, el equipo de Manuel Ginóbili. Ginóbili anotó 3 puntos en 22 minutos. San Antonio Spurs le ganó a Atlanta Hawks 107-99. Va a volver a jugar San Antonio Spurs mañana, en este caso enfrentando a Portland. Un comunicado oficial publicado en la página de Racing da cuenta que después de los destrozos en el cilindro por parte de simpatizantes de Lanús, el club denunció hechos violentos y de vandalismo ocurrido en el estadio durante y después del partido con Lanús y le cerró la puerta al futuro a los hinchas rivales. Racing decidió volver a cerrar las puertas del estadio Presidente Perón a los hinchas visitantes luego de los destrozos que hubo en los baños del sector visitante por parte de los hinchas de Lanús y en varios autos estacionados en las inmediaciones. Así lo hizo saber la comisión directiva del club en un comunicado publicado en la web oficial en el día después de haber recibido al conjunto granate. Tras lamentar los episodios de violencia y de vandalismo ocurrido, la comisión directiva de Racing señaló que la institución siempre ha demostrado buena voluntad para darle espacio al público visitante, pero entendemos que aún no están dadas las condiciones para hacerlo. Por tal motivo, suspenderemos al público visitante hasta que no estén garantizadas la seguridad de nuestros socios y simpatizantes. El presidente de Racing, Víctor Blanco, se había manifestado optimista por tener otra vez visitantes, pero fracasó la gestión de Russo al frente del club de Lanús, que no evitó que los violentos de la barra de Lanús hicieran lo que hicieron. Es la hora 8:10 minutos, 16 grados 4 de temperatura. No hay clases en la provincia de Buenos Aires y tampoco habrá hasta el día viernes porque se adhieren al paro nacional. Mientras tanto, el presidente ayer y su mesa chica determinaron seguir duros con los gremios, por lo cual la crisis y la anarquía se prolonga en la Argentina en la educación. Desde la ciudad de Buenos Aires, para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Quién es? Sí, buen día, de Renzi, José de Ituzaingó. No, estoy desorientado, no sé qué toro hay que tomar, después de haber escuchado a un oyente suyo, que le va muy bien. La pregunta hubiera sido, dígame señor, ¿qué hace? Para así, a ver si lo podemos imitar, porque debe ser el único que le va bien. Usted que contesta, no sé si este gobierno no se da cuenta de la gente cómo la está pasando. Se da cuenta, es un gobierno de cínico, es un gobierno puesto por el establishment. ¿Para quién quiere que gobierne? No, el gobierno no lo puso la estabilidad, lo puso el voto ciudadano, que es manejado por los medios de comunicación. Exacto. Y responde a la estabilidad. Bueno, que vendría a ser lo mismo. Yo, si me permite una pequeña anécdotita, en la época de Alfonsín. Alfonsín manda, no sé si lo contó usted o, bueno, de buena fuente, Alfonsín manda a Terraño a darle un comunicado a Menem, un escrito. ¿Sabe con quién se encuentra cuando abre la puerta? Con el director de Clarín. Le estaba diciendo ya cómo hay que gobernar. Imagínese usted ahora con todo el poder, ¿para quién van a gobernar? Estaba hablando con Mañeto, Menem, antes de asumir. ¿Se da cuenta con quiénes nos están gobernando ahora, de Renzi? Así que no sé si usted dice que no sabe para quién gobierna. ¿Cómo? No se da cuenta, es un gobierno de cínico. Para ¿cómo, mí. ¿Cómo? Es un gobierno de cínico. La pregunta hubiera sido este oyente. No, pero este es un gobierno que fue puesto por el voto ciudadano a través de los errores del gobierno anterior, por un lado, que lo hicieron presidente a Macri, cierto, y por el otro lado, la prensa que sí responde a ese sistema. Ay, bien, pero ahora, lo que sí la gente tiene que darse cuenta, y la sociedad tiene que darse cuenta, que no se puede estar en la quietud de creer todo lo que la prensa revela como una verdad absoluta. Bueno, pero la gente lo cree, ellos saben que la gente lo cree, por eso han ganado. Y han ganado ¿cómo? Por... No lo entiendo, José, ¿qué? Que han ganado por eso, por la prensa, y la gente no se da cuenta de que la prensa miente. Bueno, vamos a ver entonces si es que ganó por la prensa solamente, debería perderla de medio tiempo. Vamos a ver qué pasa. Y la va a perder, ganó con el 2% de los votos, nada más, después de 12 años de desgaste de un gobierno. Yo le hago otra pregunta. Si se hubiera presentado Cristina, ¿quién ganaba? ¿Se hubiera presentado cuándo? En las elecciones de presidenciales. No puedo hacer futurología, no lo sé, qué sé yo. Y no, ganaba Cristina. Sin no, pero no lo sé, no lo sé. No, bien, quiere decir que Massa es un héroe que evitó la reelección de Cristina, porque de ese sentido Massa debería haber ganado las elecciones, sin embargo no fue así. Y Massa es el segundo de Macri, lo están preparando para cuando se vaya Macri. Vamos a ver qué pasa, porque yo creo que acá lo que tenemos es una tremenda carga de creernos nuestra propia verdad como verdad absoluta. Yo creo que está la verdad son relativa. Hay que tener mucho cuidado con lo que está pasando en el país porque estamos en la anarquía, pero no es que estamos porque Macri nos metió en la anarquía. Macri profundizó la anarquía. Esto viene de hace rato. ¿Y a usted le parece que no se da cuenta de eso, de Renzi y Macri? No. La verdad es que... Mire, yo voy a decir algo. Cuando alguien se sienta en el sillón, se cree que todo lo que está haciendo está bien. Pertenece al acierto y no escucha a nadie. Hay algo que se llama la soberbia del poder. Bueno, esto es lo que pasa en Argentina de Alfonsín a la fecha. Puede ser, bueno, gracias. Chao. Buen día. ¿Quién está? Eduardo Latino. Ustedes que entienden de fútbol, yo no. Comento. La década maravillosa y única que hubo en el país de felicidad, trabajo y alegría, que fue el gobierno de Perón, del 46 al 55... en los partidos de fútbol de primera, cuando se reunía todo el público a ver su cuadro favorito, se ponían dos o tres agentes para la custodia y el cuidado del espectáculo. Hoy van 2000 y no pueden hacer nada contra las barras bravas que hacen todos los desmanes. Cuando en los festivales de Doma y Folclore, que los hay mucho en el país, pero pongamos Jesús María, se reúnen 30.000 familias, donde están las mujeres, los niños, los abuelos y la gente total, no ocurre nada. A lo sumo, alguien que se tomó dos, tres vasos de vino y se está durmiendo la mona, reconociendo que el vino en su medida y armoniosamente es una de las bebidas más sanas que hay, según Favaloro. Cuando le matan a un a una, cuando matábamos ocurría un accidente que moría un familiar, siempre hablando de aquella época, la familia se cerraba en la casa, se vestían estrictamente de luto, no se escuchaba ni la radio, ni gritos, ni nada, y todo era solemne y de recogimiento. Hoy le mata un hijo a una madre, el hijo está ahí todavía en el cajón caliente, viene un movilero de algún canal y dice, señora, ¿cómo fue que lo mataron a su hija? Ah, sí, mire, él salió